permite secar el mar de los recuerdos. Me colaré entre tus velas, anudaré mi alma a ellas y romperé el timón. Hola. Cielo azul, alta mar, vos te vas, me dejas un adiós en mi plaza sin estrellas. Cielo azul, invadir tu ser y hacerte naufragar. No.